Al cerebro se lo puede engañar con mucha facilidad dependiendo lo que haces, los gestos que utilizas en el cuerpo, la modulación de la voz, el volumen, etcétera, etcétera. Lo que pasa que dependiendo del caso, tu tono, tu verbalización, tu volumen cambia absolutamente. Es muy diferente cuando vas a hablar con 2,000 personas a que cuando vas a dar un curso de 25 personas. Si yo lo diera el curso de 25 personas como si usted fueran 2,000 personas o 1,000 personas, entonces definitivamente se cansarán muy, muy rápido, fuera agotador para ustedes. Entonces uno tiene que saber cuánta gente hay enfrente y dependiendo de eso te tienes que adaptar. Yo les voy a dar la entrada de mi conferencia de neuroventas, se las voy a dar como si fueran 1,000 personas y se van a dar cuenta lo que el cerebro siente. Todos nos estamos volviendo un commodity. ¿Qué significa eso? El exceso de información en el internet, el empate tecnológico que existe hoy en el mundo, hace que todos seamos iguales. Al final del día, si el cerebro no tiene capacidad de diferenciar, no tiene capacidad de comprar. Hoy en este mundo, todos nos parecemos más. El parecerte igual a tu competencia simplemente hace que el cerebro le cueste más tomar la decisión. Mi nombre es Jürgen Klaritz y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo vender y dejar de ser un commodity en esta nueva economía. ¿Qué sintieron al final cuando dejé de hablar? ¿Alguien sentía ganas de aplaudir? Sí. Es muy curioso, pero tu cerebro quiere aplaudir. Y es por la entonación. Entonces, en un curso como este no estás buscando que la gente aplauda. Pero cuando tienes 1,000 personas enfrente, sí estás buscando que te aplaudan. Entonces, tienes que entender que es muy diferente dar un curso de 25 personas que dar una conferencia para 1,000 personas. ¿Por qué es tan importante hacer neuroventas, no? Porque el mundo, todos somos iguales. O todos somos casi iguales. Nos parecemos absolutamente mucho. Cuando den conferencias ustedes, procuren hablar en absolutos. A pesar que los absolutos no existen. Cuando uno es muy preciso con la información, uno dice, el 64% dijo esto, pero el 32% dijo esto, la gente se aburre. El cerebro se agota con información y los exceles. Hablen absolutos, pero antes de hablar en absolutos, pidan una disculpa porque lo vas a hacer, que tú tampoco crees que existen los absolutos, porque los absolutos no existen. Pero los paretos sí existen, entonces el 80% de la gente es idéntica, entonces lo hablas, lo dices como absoluto, pero no es un absoluto, hay 20% que la gente es muy diferente. Por eso las conferencias, muchas veces los grandes académicos y los grandes científicos sí son tan aburridas, son tan precisos con los datos que se la pasan todo el tiempo en la precisión y no en el arte de comunicar. Y la gente quiere ir a una conferencia y la gente quiere divertirse, la gente quiere entretenerse, la gente quiere aprender, la gente quiere pasar un buen momento. Muchas veces damos más las conferencias nosotros que somos buenos comunicadores que los grandes científicos. A los grandes científicos mucha gente no quiere escucharlos porque son grandes científicos, pero no son grandes oradores. Entonces, si pueden hacer, además de ser gran orador, ser un gran científico, que es muy raro encontrarlo porque son hemisferios totalmente diferentes los que utilizamos para hacer las dos cosas, por eso es que no se encuentran. ¿Cuándo has visto un científico simpático, chistoso, que cuenta chistes? Regularmente no, son serios, intelectuales, introvertidos. ¿Cuándo has visto un conferencista famoso que sea científico? Por eso el conferencista más famoso del mundo es un gran comunicador, no es un científico, se llama Tony. Por lo menos el que más gana. Les voy a dar pruebas de lo que les digo yo, ¿no? Que todos somos iguales. Miren los carros como son. O sea, para darte cuenta qué carro es cuál, qué difícil, ¿no? Pues llevo 3 días viviendo ya acá, ¿no? Entonces ahora necesito comprar un carro. Bueno, ahora no, porque no tengo tiempo. No sé ni qué voy a comprar, todo es igual. O sea, a mí para mí es igual. Una camioneta Mercedes-Benz que una camioneta última modelo Cadillac. O sea, antes era realmente diferente, o sea, ¿cuál es la diferencia realmente entre un Kia y un Hyundai? O entre un Hyundai y un Audi. O sea, ok, listo, sí hay diferencia, pero es que para el cerebro no hay diferencia. Cada vez se parecen más. Y cuando no se parecen es increíble, ¿no? Porque ellos se preocupan de que se parezcan, ¿no? Entonces Kia, por ejemplo, se robó a los diseñadores de Audi, ¿no? Y ahora tú ves los Audis, los Kia, y parecen Audis. Estoy de acuerdo que no son iguales, pero para el cerebro son iguales. Entonces la gente cuando no tiene la capacidad de diferenciar, no tiene la capacidad de comprar. Uno tiene que ser diferente en el mundo, uno tiene que ser diferente y uno tiene que vender cosas diferentes si quiere vender. Hay una facilidad impresionante moverte de una marca a otra y no es tan encajonado como era en el pasado. Es bien curioso, pero antes había una absoluta diferencia entre el Lamborghini y los otros. Está pasando con todo en la vida. De alguna forma la gente está tomando la decisión por cosas que antes no tomaba la decisión, por lo que te dijo la vendedora, por el extra que te dieron, por el precio. Por primera vez el precio se empieza a volver absolutamente definitorio en la decisión de compra, porque si todos hacen lo mismo, ¿cuál compras? Pues el más barato. Y por eso seguramente en este país vende más Kia que Hyundai, porque son absolutamente algo muy muy similar, pero el Kia es más barato. Entonces te vas por el precio, porque ya no hay diferenciación. Cuando no hay diferenciación, el precio se vuelve importante. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque a falta de diferenciación te metes a la guerra de precios. Esto está pasando en absolutamente todo. Es que no se rompan la cabeza, es simplemente por un empate tecnológico y un empate de información. Todo el mundo ya sabe, todo el mundo está culturizado, todo el mundo está hablando del mismo tema. Señores, hace 50 años los inventos eran increíbles. Se inventó el televisor, se inventó el teléfono, se inventó el avión, tanta cosa. Ya no hay grandes inventos porque hay empates tecnológicos. ¿No les sorprende que Apple lleve 4 años y no ha sacado ni una innovación? Porque cada vez es más difícil, cada vez todo está más empatado. En serio, se está poniendo complicado, los celulares lo mismo. Por eso la gente está dejando de comprar iPhone. Porque como iPhone, ahorita, por lo menos 2017, no ha habido diferenciación, no hace sentido que pagues $1,300 por un celular que se te acaba la pila a las 4 de la tarde. Pues para eso mejor te compras un Samsung o te compras un Huawei que vale $500 y hace absolutamente lo mismo, si no es que mejor. Entonces, por eso Huawei ahora es el teléfono más vendido en el mundo. Ni siquiera es Galaxy, no, ni siquiera es Samsung, ni siquiera es iPhone. Es Huawei. Y es chino. Y buenísimo, porque todos son buenos. Al final del día, todos cumplen. Antes solamente cumplían algunos. Hoy todos cumplen. Todos tienen buena cámara, todos tienen buen flash, todos tienen buena pantalla. Pero ¿cuál compró? Pues el más barato. En medio de esa comoditización absoluta, el negocio es saber de neuroventas. Porque cuando sabes vender esto y sabes conectar con el ser humano, puedes vender cosas. Si no sabes conectar con la gente a través de neuroventas, lo que va a pasar contigo es que vas a tener que bajar el precio, como Huawei, si no, la gente no va a comprar. La gente simplemente compra porque se siente bien. Pero si el producto no te hace sentir bien, preocúpate que el vendedor o la vendedora te haga sentir bien. Y ese es el principio, y eso es por qué funcionan las neuroventas. Es que hoy en día la experiencia que te provoca la marca, el servicio que te provoca la marca y lo que dice el vendedor lo es todo. Y te puedes terminar comprando un carro que nunca habías pensado. Fuiste a comprar un Audi y terminaste comprando un Kia. Eso no pasaba antes. Tú dices Audi y terminas comprando un BMW o Mercedes. Pero hoy dices quiero un Audi y terminas comprando un Kia y justificas que es igual de bueno. De repente no es cierto, es lo que quiero que decirles. En tu cerebro puede ser lo mismo. Lo mismo está pasando con nosotros, los seres humanos, pero no nos estamos dando cuenta. Entonces, ¿qué está pasando? Que técnicamente hoy todos visten bien. Esa es la verdad. Es que antes la gente, era muy difícil encontrar gente bien vestida porque era muy difícil conseguir ropa. Era muy cara y era muy escasa. Pero hoy por el empate tecnológico y la información y por el internet, que es nuestro mejor maestro, todos de alguna forma sabemos un poquito de moda y todos vestimos igual. Entonces, el mejor ejemplo de mostrarles esto es cómo visten ustedes. Todos visten muy parecido. ¿Listo? Todos ustedes son de la misma familia. Claro, si fueran celular, fueran los Samsung Galaxy, ¿no? Funciona la vestimenta, ¿no? Funciona, es práctica. Sí, no es ni la más cara, ni la más vistosa, ni la más gritona, ni la más de moda. Simplemente funciona. Está bien. Están bien vestidos bajo lo que dice el sistema. ¿Cómo yo puedo acordarme de ustedes si no abren la boca? Si abres la boca y dices algo muy, muy especial, de repente me puedo acordar el que dijo esto. Pero ¿cómo me puedo acordar de ti? Créanme que ese es el principio del fracaso en esta nueva economía, ¿no? Que la gente no se pueda referir a ti, ¿no? Que no se pueda acordar de ti. Y si ustedes quieren ser entrenadores, el problema es muy serio, ¿no? Pues la gente no se puede acordar de ti. Entonces, esa es, digamos, la primera familia. ¿Listo? Vénganse ustedes acá, métanse ese rinconcito, vénganse ustedes. ¿Ustedes que parecen hermanitas las dos? Las estampaditas. Ustedes son las Huawei. Ahora, miren qué interesante, ¿no? Entonces, a diferencia de ellos, uno puede decir la de las flores. Ok, listo, sí. Pero de flores también puede haber 100. La de las rayas, la de los lentes. También se vuelve al final del día muy difícil. O sea, están un poquito más diferenciados que ellos, pero sigue siendo muy, muy difícil. Entonces, se vuelve más complejo. Entonces, ustedes son igual que ellos. O sea, no hay nada. Ni siquiera puedo hablar de las flores. Bueno, tú eres de esa colección también, ¿no? Tú también, compadre. Entonces, ellos son, pues, ¿quiénes? Pues, los que se vistieron. Uno no puede ni siquiera decir, todavía de tipo decir, la de las flores. Todavía les digo los que, pues, tienen look como de gerentes. Entonces, lo que me voy es que, miren qué simpático cómo están las familias, ¿ok? Entonces, ustedes vénganse para acá, párense acá, y ahora vamos a ponerle los que visten de negro, ¿ok? Los que visten de negro. Oye, ¿pero por qué vistes de negro? ¿Se te murió alguien? Vestir de negro hace 10 años atrás era sumamente auténtico. Era muy auténtico. Hoy no. O sea, ya vestí todo de negro, no es nada auténtico, ni es nada raro. Es lo que más está pasando en el mundo. La gente está vistiendo más de negro. Pues de repente en algunos países, por ejemplo en Colombia, que la gente es muy colorida en su vestimenta, pues van a decir, la de negro. Pero cuando ya hay 4 de negro, ni siquiera vestir de negro es diferente. Entonces, por ejemplo, tú de repente la de los pantalones de los puntitos. Entonces se puede diferenciar. Pero al final del día lo que le estoy queriendo decir es que es sumamente difícil cuando no tienes construido una marca y no tienes una diferenciación real. De ella, sí puedes decir algo, por ejemplo, pues muy distintivo, ¿no? La del pantalón rojo o la del tatuaje. Por eso está tan de moda los tatuajes. Y ella seguramente por eso lo muestra. ¿Okay? Entonces dicen, la del tatuaje. ¡Ah, ella! Ah, ya saben, todos saben que es la del tatuaje. O usted no puede decir nada. En el mundo la gente está tan desesperada por ser diferente y está sintiendo que eso lo está afectando tanto que se están tatuando hasta la cara, ¿no? Porque la gente no es creativa. Porque un tipo que es muy, muy creativo se puede diferenciar de muchas formas además de tatuarse. O sea, hay tantas cosas para diferenciarse, la forma de ser, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de vivir, la forma de muchas cosas. Pero lo importante de esto es realmente poderse diferenciar. En la medida que tienes más diferenciadores, la gente puede agarrarse más rápido a ustedes. El cerebro es como un pulpo lleno de tentáculos. Lo que están haciendo los tentáculos todo el tiempo están buscando información para poder engancharse de algo. Entonces, yo estoy buscando información para diferenciarla allá, pum, y se enganchan al tatuaje. Se enganchan al pantel rojo o se enganchan las flores. Pues la pregunta es, ¿puedes vestir de flores todos los días? ¿Puedes vestir de pantalón rojo todos los días? Entonces, de repente, no. Entonces, no es una marca personal. Simplemente hoy se le ocurrió ponerse esos bonitos pantalones rojos. Lo que hay que entender es eso, que cuando uno construye su marca personal, uno tiene que construir algo que pueda permanecer a través del tiempo y tú puedas vestir 365 días al año por los próximos 4 años de la misma forma y la gente diga, el de. Cuando le van a apostar al liderazgo y le van a apostar al entrenamiento, tienen que preocuparse ustedes que no nomás lo reconozcan por una cosa, sino por muchas cosas. Obviamente lo ideal es que te reconozcan como buena persona, como un tipo trascendente, un tipo social, que esas son las cosas más lindas, ¿no? Sí, pero si no es por eso, porque no estás en esa etapa de la vida, que se acuerden de ti por muchas otras cosas. Entonces uno tiene que preocuparse de a través del tiempo también ir actualizando sus cosas, ¿no? Entonces si me dicen eso, entonces si él va para la izquierda, yo voy para la derecha. No sé qué vas a hacer. Pero lo único que tienes que preocuparte es de ser diferente, ¿no? Si ustedes quieren sacar la cabeza y quieren lograr algo realmente como facilitadores, como entrenadores míos, como líderes, lo que sea, en serio, preocúpense de ser diferente. Porque los únicos que nos acordamos al final del día son los de diferentes. Entonces, por eso nos acordamos de Pepe Mujica, el viejo. El que no le importa un carajo y habla directo y de frente, ¿no? Entonces, nos acordamos de Ismael Calabo, el de la gran sonrisa, ¿sí? Y así te vas yendo porque son cosas que tienen muy auténticas, muy únicas esos líderes o esos personajes. Entonces, lo más interesante es cuando no nomás te pones calcetines de payaso como los míos púrpuras, sino que hay una historia poderosísima porque son púrpuras y porque siempre me los pongo púrpura. Entonces, los calcetines púrpuras tienen valor y tienen mucha fuerza porque tienen historia por detrás. No es un disfraz, es parte de mi vida la historia. Y por eso llegan los calcetines púrpuras porque tienen una historia muy bonita. Es un símbolo mío y es muy único mío. Lo más interesante de esto, hace 2 semanas empezamos a vender calcetines púrpuras y a regalar todo el dinero, ¿no? Y ya vendimos 500 calcetines en un mes, ¿no? Entonces, bien interesante, la gente quiere comprar los calcetines púrpuras. Se vuelve tan interesante eso, es que tú podrías decir, yo me voy a poner este sombrero y se vuelve tan famoso el sombrero que tú te pones que la gente compra el sombrero. En la medida que tú te vuelves un líder, en la medida que tú tienes la capacidad de conectar ese elemento con una historia real y un éxito real. Si Michael Jackson se ponía la chamarra roja de los cierres rojos, todo el mundo quería comprar la chamarra roja de cierres rojos de Michael Jackson, porque era de Michael Jackson. Sean diferentes. Porque si van a ser absolutamente igual a todos, en serio, la gente ni siquiera se va a acordar de ustedes. De los únicos que te acuerdas en las redes son los que realmente tienen cosas muy, muy, muy diferentes. Siempre tiene que haber un toque de misterio. Entonces, el misterio pueden ser muchas cosas. ¿Y por qué ves? Por ejemplo, cuando yo empecé a vestir de negro hace 10 años atrás, pues era un misterio, porque este tipo viste de negro. Ahora ya a nadie le importa, ¿no? Eso es lo que más preguntan en las redes, pero ya no preguntan. Pero dejó de ser misterio. Ahora es, oye, ¿pero qué usa calcetines púrpura? Curiosamente, los grandes líderes tenían una imagen personal muy particular. Dalí, ¿te acuerdas? ¿Cómo eran los bigotes de Dalí? El bigote Hitler. ¿Cómo vestía Hitler? Muy elegante. Gandhi, ¿cómo vestía? Con las túnicas, ¿ok? Jesucristo, o sea, todos tenían una imagen. Einstein siempre vestía de negro. Steve Jobs, ¿cómo se vestía Steve Jobs? ¿Quién era más libre, Steve Jobs o Bill Gates? Ahí está la respuesta, ¿no? Y si Steve Jobs vestía igual que todo el mundo, pues no hubiese sido Steve Jobs, ¿no? Bueno, lo que no se puede diferenciar pierde valor para el cerebro, ¿no? No hagas una diferenciación real y pues la gente simplemente te agarra por ahí. No hagas que la gente te reconozca por una cuestión física, sino por una cuestión interna de desarrollo del ser o de imagen. Si puedes tener un ser maravilloso y puedes tener una identidad propia de imagen, entonces empiezas a ser una persona súper reconocida y una persona que puede avanzar más rápido que otras porque simplemente tiene marca personal. Eso se llama marca personal. Eso es marketing personal. Eso es una estrategia fundamental dentro del liderazgo. Hitler no hubiese sido el mismo Hitler y el mismo líder si no hubiese diseñado la ropa con Hugo Boss, no hubiese creado la suástica, no hubiesen tenido los saludos a Hitler. Todas esas cosas que hicieron una marca de unos tipos terribles, pero que fueron muy líderes en su momento. Y bueno, por eso el liderazgo hay que utilizarlo para cosas positivas y no negativas. Pero ese tipo era un genio de construir íconos de liderazgo. Vamos a entrar a este capítulo, tecnología y ciencia. ¿Okay? Eso es para que entiendan ustedes y sepan dónde sale la parte tecnológica y científica de todo esto. ¿Qué hay detrás de todo esto de las neuroventas? Entonces, es una parte bien importante porque quiero que sepan ustedes qué tan científico es esto o qué científico o qué tanta tecnología lo ampara o no. El valor real de neuroventas es la posibilidad que hemos tenido a través de los años de poder realmente tener la mejor tecnología y la mejor ciencia detrás de esto. Cuando uno se vuelve marca más grande, los detractores desaparecen porque tu marca te blinda. Pero si no tienes una marca grande, la cantidad de detractores que tienes cercano es muy, muy seria. Todos los que hablan de ciencia y todos los que hablan de ventas y ciencia, regularmente se ganan rápidamente detractores. Porque a nadie le gusta que le vendan, ni menos con tecnología y con aparatos. O sea, eso se ve como, ¿qué está haciendo esta gente? Y la verdad es que es más de lo que piensan, porque al final del día no estamos persuadiendo negativamente a nadie, sino simplemente le estamos dando a la mente lo que la mente quiere. Los aparatos nos enseñan a saber qué le gusta a la mente y qué no le gusta a la mente. Cuando uno dice neuroventas, uno sabe que esto es para vender más. Pero la palabra neuro que está por delante no significa siempre neurociencia, sino significa que tiene un empate o habla de cómo funciona neurológicamente el cerebro y cómo el cerebro es influenciado por procesos, estímulos de venta o de compra. Pero no todo viene de la neurociencia. Viene de diferentes ciencias sociales y algunas ciencias biológicas. En este caso específico, neuroventas viene de 5 diferentes ciencias. Porque hay gente que cree que eso viene solamente de la neurociencia y no es cierto, ¿no? Las neuroventas vienen de un análisis profundo y un conocimiento profundo de la psicología. Entonces uno tiene que leer, aprender, estudiar psicología. La psicología, pues al final del día nos explica cómo toma la decisión, cómo procesan las emociones, cómo tu mente reacciona a algunos estímulos. La neurociencia es la explicación cómo el cerebro reacciona específicamente a un estímulo. Es efecto reacción. Y la neurociencia te lo explica porque te explica cómo es el cerebro, cómo está compuesto el cerebro, cómo opera el sistema, el cerebro, cómo funcionan los neurotransmisores con respecto al mundo de las ventas. Por eso es que si alguien me dice, oye, ¿qué voy a estudiar yo para ser experto en neuromarketing y neuroventas? Pues yo te recomendaría que seas neuropsicólogo. Entonces, ¿qué significa eso? Vas a estudiar psicología y después sacas una maestría en neurociencia. Yo creo que la gente que sabe de neurociencia y la gente que sabe de psicología puede entender, puede predecir y puede realmente ser un gran conferencista, un gran facilitador y una persona que escriba muy buenos libros. En mi caso, pues yo tenía dos alternativas. O regresarme a la escuela o contratar a los mejores neurocientíficos y psicólogos para que trabajen conmigo y en medio del trabajo enseñarme a mí. Pensé en esas épocas que era más inteligente hacer eso y no me arrepiento. Y creo que fue muy buena decisión. Por eso sé tanto de neurociencia, de psicología, de antropología, de semiótica, de biología, porque yo tuve los mejores biólogos. Y digo tuve porque eran cientos. Ahora ya no. Mis equipos son muy chiquitos y son muy premium y son muy especializados. Porque además yo no los podía ni siquiera ver porque vivo en un avión. Una época teníamos muchísima gente y teníamos además 3 laboratorios todo el día haciendo estudios, todo el día. Trabajamos para las grandes marcas, pero para los que son nuestros amigos, los que hemos trabajado toda la vida y los que están dispuestos a pagar lo que valemos nosotros hoy. Entonces, el que no puede, no importa. Antes, pues hacíamos todo para que se pudiera. Hoy no nos importa porque no es nuestro negocio principal, ¿no? Además, invertí muchísimo en tecnología y eso significa que yo vendí mi casa para comprar tecnología, lo que no mucha gente se anima a hacer, ¿no? Y por eso, desde inicios de eso, a pesar que no ganábamos dinero de eso, ya había invertido en todo un laboratorio de lo más avanzado en Latinoamérica para poder lograr obtener y generar grandes resultados, ¿no? Entonces, es un tema de conocimiento, de profesionales y de tecnología. Y por eso es tan difícil hacerlo profesionalmente y ortodoxamente o éticamente, porque necesita las 3 partes y es sumamente complejo conseguirlas. Lo siguiente es antropología. La antropología es lo que nos enseña por qué el ser humano trasciende, ¿no? O qué necesita para trascender. ¿Cómo te proyectas tú a través de la vida? La biología es la que tú no puedes controlar y la biología te dicta cómo ser. ¿Cuál es tu comportamiento biológico? Por ejemplo, entender el comportamiento biológico de los seres humanos es una cosa absolutamente fascinante. Y la semiótica, es la ciencia de las formas y los signos, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes de semiótica, entiendes cómo el cerebro se persuade a través de los signos y las formas. Y eso es fascinante porque tu cerebro, lo que les contaba hace un rato, los tentáculos están flotando todo el día por todo lado. Y esos tentáculos quieren engancharse de la información. Entonces, lo que están haciendo los tentáculos al moverse así como locos, están buscando símbolos, íconos, signos, formas para poder entender las cosas. Por eso visten ustedes así, porque eso significa que tú eres decente. Entonces, tú vistes decente. Por ejemplo, yo técnicamente bajo el sistema, yo visto indecente. Tú ves un tipo de 47 años, porque estoy a punto de cumplir 47 años, vestido así, con tenis, con calcetines púrpura, con 27 bolsillos en un pantalón, dice que le pasa a este idiota, ¿no? Porque eso es lo que dices, porque el sistema te dice decir eso. Porque el símbolo no cuadra nada con nada para tu cerebro. Entonces, por eso la gente busca de tratar de cuadrar las cosas y no complicarse la vida. Yo soy al revés. Yo prefiero descuadrar todo para salirme del sistema, porque lo que menos me interesa es ser parte del sistema. En esta nueva economía, eso es delicado. En un mundo donde hay tanta gente y hay tanta exposición gratuita por las redes sociales, el peor negocio es parecerse a todos. Todo lo que enseñamos nosotros, o lo que les enseño yo, o este método, está creado, basado en 5 ciencias. ¿Cuándo decimos que es, cuando nos animamos a subirnos a un escenario y decir que esto funciona? ¿Cuándo somos capaces de escribir un libro y decir que esto funciona, ¿no? Cuando de las 5, por lo menos 3 ciencias pueden demostrarte que lo que estás diciendo es cierto. Cuando uno es conferencista, cuando uno es un influenciador, cuando uno lee 22 millones de personas por semana, uno tiene que ser muy responsable, ¿no? Con lo que uno dice, con lo que uno siente, con lo que uno piensa y con lo que uno hace, ¿no? Uno tiene que ser totalmente congruente en todos los aspectos, porque si no tienes esa congruencia, tarde o temprano te vas a meter en problemas, ¿no? Cuán más famoso eres, cuán más influenciador eres, debes ser más responsable y más cuidadoso con las cosas que dices. ¿Por qué las dices? ¿Y cuándo las dices? Eso es fundamental, señores. Por eso cuando ustedes van a decir cosas que no son de ustedes, por favor, procuren siempre, siempre, que a veces se nos olvide y todo ese rollo, estamos entusiasmados y todo el rollo, pero digan, por favor, los créditos de la gente. Es curioso, algunos conferencistas creen que eso es malo y que le van a quitar puntos, pero no, es que eso habla bien de tu persona. Y cuando las cosas sean tuyas, no dices nada, pues, o sea, son tuyas y punto. Pero cuando no son tuyas, dale crédito a tu gente. Entonces, muchas de las cosas mías puedes repetirlas y decir, como dice mi maestro, Jürgen Klarich, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Listo, además de que estás haciendo algo ético, lo más interesante es que estás diciendo de una forma muy elegante que tú eres alumna mía o alumno mío. Y de eso trata esto, ¿no? Que también la gente sepa de dónde están saliendo ustedes.